En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son buenas y santas. Uy, pero muy buenas tardes. Cuando son las 7 y un minuto, estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas con toda la información de San Lorenzo. Justo 2 horas antes, 3 horas antes del partido que definirá si San Lorenzo sigue en la Copa Libertadores o no. San Lorenzo jugará esta noche a partir de las 10 de la noche contra Gremio en Brasil. Muchos cuervos están allá, pero muchos otros estamos acá alentando al ciclón a pesar de la distancia junto a nuestro querido San Lorenzo. Luego de un programa, el de la semana pasada, fue en la previa de San Lorenzo vía telefónica y agradecemos a Nahuel nuevamente por habernos tratado también y bancado desde el nuevo gasómetro para operar a Buenas y Santas y que salga brillantemente. Pero ahora entramos en este nuevo programa de Buenas y Santas con toda la información del ciclón, un ciclón que no para en lo deportivo si hablamos de lo futbolístico, que si no para en lo deportivo que cuando hablamos de los deportes federados. Y así, antes de entrar con todo lo que tenemos, voy a saludar a quien tengo en este momento al lado, y es a Male Colipe. Muy buenas tardes, noche, Male. Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Y así es, estamos a 3 horas de un partido importantísimo, creo que yo, que estamos todos muy nerviosos. Vamos a tratar de que esta previa sea amena para todos los que nos están escuchando y que justamente puedan bajar un poco esos nervios, esa ansiedad que venimos teniendo luego de, bueno, un empate ante Belgrano de Córdoba el pasado sábado, que ya vamos a estar analizando también, pero donde lo realmente importante se juega hoy, a partir de las 10 de la noche en Porto Alegre. Así que tenemos mucha información y sobre todo la previa y cómo llega San Lorenzo a este partido tan importante. ¿Cómo llega San Lorenzo? Un San Lorenzo que va por todo en la Copa de Libertadores, que para entrar y empezar a analizar un poquito, un San Lorenzo que se empezó a despedir del torneo local. Antes voy a saludar a quien tengo del otro lado, a mis productoras, a Florencia Kessel y a Karina Lefebvre, y nuestro operador, Nahuel. Y si hablamos de este San Lorenzo, un San Lorenzo que se despide en el torneo local, un San Lorenzo que capaz que era un torneo local si no hubiera estado en la Copa, accesible, pero la realidad es que San Lorenzo se jugó a la Copa y coincido con muchos vía Twitter o que se expresan que San Lorenzo no es un equipo que tenga 2 equipos. No sé si vos lo ves así, Male. Sí veo que hay suplentes que están bien, pero que no son para armar un segundo San Lorenzo. No, creo yo que San Lorenzo, si bien no tiene 2 planteles, como bien lo dijiste, Dani, tiene jugadores muy importantes en el banco siempre y son jugadores que cuando les ha tocado entrar por ahí o han sido pocos los minutos, por ahí no se mostraron demasiado, pero yo creo que son jugadores desequilibrantes y que en cualquier otro equipo serían titulares. Así que si bien no tenemos 2 planteles, tenemos muy buenos jugadores y un recambio bastante importante para estas 2 competencias que estamos realizando en estos momentos. Es verdad, un San Lorenzo que, bueno, bien decíamos, está abocado a la Copa Libertadores, pero no tiene 2 planteles. Un San Lorenzo que volvió a jugar en el equipo titular, uno de los jugadores más queridos por la rama femenina de San Lorenzo. No me deje mentirlo, Colipe, y hablamos de Boboril. Un Boboril que volvió a jugar, así que San Lorenzo por el torneo local va a estar jugando el día sábado contra Rafaela a partir de las 20:30. Ese horario ya no quedó comprado para nosotros. Sí, lamentablemente, y más en la zona donde se encuentra la cancha de San Lorenzo, para los que vivimos lejos, bastante complicado para volver, pero bueno, todo sea por ver a San Lorenzo, que bueno, en este último tiempo se redujo un poco, ya que no podemos ir de visitante, así que hay que aprovechar todos los partidos de local y poder ir a acompañar a San Lorenzo en un partido que, bueno, como decías vos, nuevamente 20-30 horas. ¿Y quién dice de seguir prendido? Porque si bien quedan tres fechas, estamos a 6 puntos de Gimnasia en este caso, pero nunca se sabe en el fútbol argentino, así que es importante seguir sumando para lo que se viene y seguir teniendo, darle continuidad a los jugadores que les toque jugar en el caso de que hipotéticamente tengamos que jugar la próxima semana y que juegue un equipo alternativo este sábado. Pero después vamos a volver con el fútbol, porque hoy a San Lorenzo también lo llenan y lo hacen grande todos los deportes federados. Desde el entrenamiento, la entrevista a Azulgrana de la mano de Cecilia Campeñi. Y vamos a darle la bienvenida, buenas y santas, a una de las nadadoras que estuvo representando al ciclón más que bien el fin de semana en el torneo nacional argentino Master. Y vamos a hablar que se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento del CENAR, más bien conocido, con Liliana Toledo. Muy buenas noches, Liliana, te saluda Daniela Cardo. Buenas noches. Desde ya, muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras, interrumpirte tu entrenamiento del día de hoy. Sí, acá llegando, entre todos, con mis compañeros. Bueno, Lili, contame un poco, a ver, contémosle a la gente, ¿cuántos años tenés? Hoy me lo contabas por privado, yo quiero que me lo cuentes al aire. Bueno, yo tengo 58 años y medio, 59 para la natación, porque se computa el primero de enero, y nado de toda la vida. Representé al Club San Lorenzo hasta los 20 años, en la antigua pileta nadábamos de Avenida La Plata, y vuelvo al máster hace 10 años, que San Lorenzo no tenía equipo. Y bueno, un día estando en un torneo metropolitano veo a los dos fundadores del equipo máster, de un gorrito, y bueno, me pasé a mis orígenes, ¿no? ¿Y cómo fue volver a tus orígenes para vos? Se lo debía a Scarampi, digo yo, porque Scarampi fue nuestro entrenador, estuvo 50 años en el club, murió el año pasado, era un adelantado de la natación, yo sería la segunda promoción de nadadores de él, y todos mis compañeros en ese momento fueron también nadadores de él. Mi entrenador, que es muy joven, fue nadador él, entonces fue como volver a casa y devolver un poco todo a mi maestro. Lili, le contamos a la gente que fuiste. Sos campeona sudamericana en 100 pecho y 200 pechos, segunda en 200 pecho, tercera en 200 combinado, cuarta en 50 mariposa y sexta en 50 libre. Unas marcas tremendas lograste este fin de semana. No, eso fue en el Sudamericano de Chile. Perdón, fue en el Sudamericano de Chile. Es verdad, perdón, lo leí mal, perdón. Ahora quiero que me cuentes los resultados de este fin de semana. Bueno, te quiero contar que estaba bastante en la edad máster, cuando estás en el último año de la categoría, que te pasan todas las jóvenes, se te pone bastante difícil la competencia. Las series las armaron por tiempo y no por edad, lo que me favoreció bastante, ¿no? Porque tengo buenas marcas. Entonces, si te digo, corrí 50 pecho, 100 y 200, que salí, bueno, campeona argentina, hice récord nacional, y en 100 pecho, el récord también es sudamericano, que no se baja desde el año 2003. Y en 200 pecho también, récord sudamericano, que lo tenía yo, lo bajé por 5 segundos. Así que después salí campeona nacional en 50 libre, segunda en 50 mariposa y ya en tercera en 100 mariposa. Y la posta de las chicas, la posta 4 por 50 combinada, también sacamos el primer puesto y el récord nacional. Así que fue muy emocionante y por sobre todo representar a San Lorenzo para mí es muy emotivo y las cosas más importantes. No sé qué... ¿Qué querés que te diga? No, y a ver, voy ahora. Hola, sí. ¿Sí, me escuchás? Acaba de entrar Laura Ruggiero, que ella nadaba cuando éramos chicas, y ahora compartimos el entrenamiento, también una gran nadadora de antes y actualmente también. Acaba de entrar, así por eso la saludé. No hay problema. Lili, quiero que me cuentes cuáles son los objetivos que te planteas para este año, más allá de lo que ya conseguiste este fin de semana, que es enorme. Hoy bien lo hablábamos. Y bueno, yo en esta etapa de mi vida disfruto mucho de nadar y un poco es como que me pongo, si bien hay metas ahora queda la meta del sudamericano, uh-huh. En el medio está el mundial, yo no pensaba ir al mundial que se realiza en Canadá, y bueno, ahora me lo estoy cuestionando si voy o no voy. La meta próxima es el sudamericano, que se va a realizar en noviembre en Mar del Plata, en pileta corta, pileta de 25 metros. Lili, y con respecto al mundial, ¿cuándo decís? ¿Las marcas, cómo es la clasificación? ¿Cómo es el tema? Hay tiempos base mínimos que tenés que entrar. Yo, gracias a mi entrenador de niña y mi formador, puedo nadar cualquier estilo y cualquier carrera. Si la practico, tengo una... básicamente soy techista, ¿no? Sí. Pero puedo entrar, cambiar de pruebas. Uh-huh. Y entro en cualquier prueba, los tiempos que hago me da para entrar. Yo no me lo había planteado de ir, pero bueno, con estos logros que tampoco los esperaba, ahora lo estoy pensando. Te quiero decir que como todo deporte amateur, todo costo lo solventamos nosotros, cada nadador. El viaje, el pasaje, el club, las mallas. Todo, entonces también es un tema familiar, ¿no? Claramente. Y Lili, para ir cerrando, ya que lo hablas esto y lo señalas, ¿cuál es el apoyo hoy por hoy que tiene el equipo de natación de San Lorenzo, que le viene dando muchos logros? Yo hace un ratito nada más me equivocaba y te leía los logros que habías obtenido el año pasado en el sudamericano. No es una casualidad que este equipo tenga y coseche tantas medallas. ¿Cuál es el apoyo que tienen de parte de San Lorenzo hoy por hoy? Yo te quiero decir, no sé si tiene algo que ver. Yo soy también profesora de educación física y entrenadora, y bueno, desde chica que nadé para San Lorenzo, y en todos los clubes no hay un aporte al deporte amateur. Nosotros sí pagamos la disciplina, uh-huh. Y con esa, o sea, pagamos el club, pagamos la disciplina, y con parte de ese dinero está la inscripción para el torneo. Pero antes, cuando yo era chica, por ejemplo, la pileta no la tenía que pagar. Claro. Yo, viste, te dije que había empezado en el máster, como no, San Lorenzo no tenía el equipo, para pasarme tuve que pagar 10 licencias nacionales. Claro. La licencia también te las pagás vos, o sea, la natación como deporte es muy caro, y toda la vida, y yo me dediqué y trabajé en esto, siempre lo solventa la familia, el equipo, las cosas que se puedan hacer. Y un poco aporta el club, pero no tiene la importancia que por ahí tienen deportes más grandes como el fútbol, ¿no? Totalmente. Creo que no pasa solo en la natación, sino en muchos de los deportes, como bien vos lo señalabas. Lili, ni equipo, ni una remera. Claro, nada, nada. Hoy por hoy creo que no es el cuestionamiento solo a San Lorenzo, sino a nivel nacional que sucede. A nivel nacional, sí, sí. Totalmente. Digo, de hecho, han desaparecido casi todos los clubes. Sí. Por otro lado, a mí me gusta cuando luego entrenar acá en la ciudad deportiva ver que todavía San Lorenzo tiene semilleros de deportistas en todas las disciplinas, no solo en la natación, ¿no? Cosa que se ha perdido en los clubes tradicionales, que ya no existen. Totalmente. Lili, te decíamos lo mejor, te dejamos ir a entrenar. Muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente y gracias por representar tan bien a San Lorenzo como lo haces. Bueno, muchísimas gracias. Pero quiero también destacar en la actuación de todo el equipo, porque somos pocos nadadores y quedamos de 70 clubes números séptimos. Y los nadadores premaster, que son de 20 a 25 años, lograron la copa en tercer puesto. Y una nadadora premaster logró la marca técnica. Así que uno, si bien tengo uno es nadador, uno es parte de un equipo. Y quiero resaltar eso, el equipo, los valores del equipo, el entrenador que tenemos y lo feliz que yo personalmente soy viniendo a entrenar. Totalmente. Lili, un beso enorme y a entrenar. Besote. Bueno, gracias a Dios. Hasta luego. Pasaba Liliana Toledo, nadadora de San Lorenzo de Almagro, quien se sumó, subió una y otra vez el último fin de semana al podio del torneo nacional máster de natación. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Y seguimos con más Buenas y Santas, con toda la información de San Lorenzo. Así que ahora sí vamos a entrar en la previa de esta noche, ¿vale? Después nos vamos a ir a las previas del próximo partido de San Lorenzo y decir y definir y ver. No podemos decir nada hoy, si Buenas y Santas la semana que viene estará al aire o no. Veremos qué sucede, señores. Ahora, ojalá que no. Ojalá que no. O que estemos haciendo previa porque nos pusieron tardísimo. Ojalá que no. Vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. Y bueno, un San Lorenzo que llega con muchas ilusiones. Ya se lee por Twitter que ya están llegando los micros a Porto Alegre. Mucho control policial, hay muchas quejas también. Mucho control policial en las inmediaciones de la cancha. Pero bueno, ya se están acercando todos los cuervos que viajaron con esa ilusión. Los que no pudimos viajar, desde aquí vamos a estar alentando también con muchos nervios hasta que, bueno, comience el partido. Creo yo que una vez que comience el partido ya nos distendemos un poco. Y bueno, ahí es lo que pasa. Un San Lorenzo que llegó ayer al mediodía a Brasil, almorzó y por la tarde ya estuvo realizando el reconocimiento del campo de juego del Estadio Arena de Gremio. Un San Lorenzo que había generado cierta incógnita con respecto a si Piatti jugaba o no jugaba. Había tenido en los últimos días malestares estomacales que lo habían dejado muy débil al mediocampista, en este caso de San Lorenzo. Y bueno, finalmente va a jugar. Él tiene ganas de jugar. Declaró que pese a que estaba débil, había perdido un par de kilos por los malestares que había tenido. Quería jugar y por supuesto no puede estar ausente en este partido. Uno de los jugadores más importantes que tiene San Lorenzo. Así que vamos a ver qué depara para esta noche. También, bueno, un Gremio que para un equipo alternativo el domingo, en lo que fue la victoria 2-1 ante Atlético Mineiro, donde nuestro conocido Alan Ruiz marcó uno de esos goles. Así que Gremio también prepara todo para esta noche, para buscar un resultado. Recordemos que el encuentro de ida terminó 1-0 en favor de San Lorenzo con gol de Correa. Así que el 1-0 llevaría a los penales. Ya la derrota de San Lorenzo, por más de dos goles, puede ser 2-1, 3-2, lo dejaría al Ciclón en cuartos de final. Así que vamos a ver qué depara esta noche. Un San Lorenzo confirmado también, donde Torrico estará en el arco, Buffarini, Valdés, que también se mantiene en el equipo titular, básicamente es el mismo equipo que enfrentó a Gremio el pasado miércoles, Gentiletti y Mas, Villalba, Mercier y Ortigosa serán la dupla central, Piatti, Correa y Matos será el delantero, así que vamos a ver qué prepara justamente este partido, donde San Lorenzo está más que ilusionado, donde San Lorenzo vuelve a competir una fase tan definitoria como es en Copa Libertadores. Recordemos que en 2008 había quedado afuera en cuartos de final. Así que vamos a ver qué sucede esta noche. Nicolás Blandi finalmente viajó, está concentrado, va a ir al banco. Recordemos que había tenido un traumatismo en el empeine de su pie derecho, pero bueno, va a estar en el banco el ex delantero de Boca, que también va a ser una carta ofensiva más que importante para esta noche. Bueno, esas son las novedades del Ciclón, más o menos para redondear. Si querés, también tengo la formación de Gremio. ¿Cómo no? Igual la va a repetir antes. La voy a repetir 20 veces como el miércoles pasado, claro, seguramente. Claro, obviamente. Que la repetí fácil 10 veces. Usted es una exagerada. Dígala una vez, por favor. Bueno, no la voy a decir como Laura Sodano, que ya la tenía re clara el miércoles pasado, pero va con Grove en el arco, para Werley. Grove. Siga. Grove dijo. Para. Le recuerdo. No, Grove. Lo que pasa es que no me sale la E. Grove dijo. No sé cómo pronunciar la E después de la H. Siga. Bueno, para Werley, Jeromel, Wendel, Ediño, Rivero, C. Roberto, Luan Duda y Barcos. Ese era el 11. El último era fácil. Era re fácil. Si no le decía bien Barcos. C. ¿Hay otro C por ahí? C. Roberto. Tiene que aprender portugués para el próximo programa, sí, por ¿no? favor. No, como usted que dice Brasil. Ya le quedó. Yo le digo Brasil. Brasil. Brasileña. No, recordemos que el árbitro va a ser el uruguayo Roberto Silvera, así que desde las 22 horas en el Estadio Arena de Gremio, muy lindo estadio remodelado para jugar el Mundial, va a estar saliendo a la cancha San Lorenzo de Almagro con muchísimas ilusiones. Y como dijiste vos, Dani, Dios quiera que el miércoles que viene no tengamos programa o hagamos el programa desde la cancha, no sé qué nos deparará, pero que sea una muy buena noche y que sea un resultado positivo para San Lorenzo y para justamente colmar todas las expectativas que tenemos los cuervos. Totalmente, Male. Y vamos a ver, mientras esperamos que la otra co-conductora entre al estudio. ¿Cuándo se va a dignar a entrar? ¿Cuándo se va a dignar a entrar? Ya llegó tarde, entre. a sentarse en la mesa. Venga a laburar. Está ahí tranquila. Con el mate en la mano. Sí. Está sacada. No sé quién, qué habrá pasado. No lo sé. Después me va a contar en el... Con la reme... Bueno. No voy a decir nada. ¿Usted trajo el libro? Sí, por supuesto. Bueno, se los contamos a los cuervos, entonces. Y Male, poné los teléfonos, que hoy no lo dijimos. Porque no va a haber... hoy, como estamos todos nerviosos, no va a haber consigna. Así que lo vamos a dejar pasar y vamos a definir un sorteo para mediados del mes de mayo. Recordar que después de las 12 de la noche estamos cumpliendo el primer año de Buenas y Santas. Primero fue por Radio y Punto. Luego, acá por Radio Arroba, con toda la información sanlorencista desde el lado de seis mujeres que le ponemos... todo el corazón y la garra para que Buenas y Santas salga con todo. Pero si decimos cuál es la consigna de hoy, no hay, pero sí los invitamos a participar del sorteo del libro El Santo de la Pelota, quien nos donó Ricardo Bellani, quien estuvo hablando con nosotras. Así que invitamos a que nos llamen, yo le digo el teléfono mientras usted tuitea, al 43070251, 43005967. Nos llaman, nos cuentan por qué se hicieron un cuervo, no me digan porque me hizo mi papá. No, cuéntenme la historia de cómo yo cuento. Mi familia se hizo cuerva porque mi abuelo llegó de Italia, dormía enfrente del viejo gasómetro. Bueno, toda la historia así la quiero escuchar, no la quiero vía Twitter, vía Facebook, no. La quiero escuchar, llámenos. Les recuerdo los teléfonos 43070251, 43005967. Son los dos teléfonos para llamarnos y hablar un ratito con nosotras. Pero también los invitamos a seguirnos por Twitter y Facebook. ¿A dónde, Male? Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es arroba Buenas y Santas, ok. Así que ya pueden estar respondiendo la consigna y, bueno, en este caso llamándonos para contarnos cómo se hicieron cuervos y van a estar participando del libro, nada más y nada menos que El Santo de la Pelota. Muy lindo libro que leí, así que van a estar participando de ese sorteo. Así que llámenos porque la semana pasada, no, la anterior que tuvimos también. Hoy sale. Claro, le dimos la posibilidad, tiene que ser hoy sí o sí. Sale como sea. Así que por favor comuníquense, ya están los teléfonos en Twitter y en Facebook. Hay todos los medios para comunicarse con nosotras. Ahora vamos a entrar en un breve desarrollo de lo que pasó el fin de semana cuando San Lorenzo visitó a Belgrano de Córdoba. Un San Lorenzo que no pudo volver a ganar, donde... suma su tercer empate al hilo y a su vez también derrota, no porque estuvo el triunfo entre semana por la Copa Libertadores, pero sí empate. Un San Lorenzo que dejó ese gusto a nada, más que nada en tierras cordobesas, ¿vale? Y sí, Dani, otro 0-0 que suma a San Lorenzo, el tercero al hilo. Recordemos que había sido ante Boca, Newell's, y ahora ante Belgrano en Córdoba. Un San Lorenzo que, bueno, no arriesgó demasiado con un plantel alternativo, el que presentó Bauza en Córdoba, donde lo más interesante se vio en los últimos minutos, ya con el ingreso de Ortigosa, Villalba, Correa, donde parecía que por ahí se lo podía llevar a los tres puntos, pero bueno, en este caso nuevamente cosechamos otro 0-0. Un San Lorenzo que ya suma 24 puntos, como le dijimos al principio del programa, se encuentra 6 de Gimnasia con 3 fechas por jugar. Así que muy complicado, pero con ganas también de seguir prendido, ¿por qué no? Ahora recibirá a Atlético Rafaela, pero básicamente lo que podemos decir del partido ante Belgrano fue que San Lorenzo no arriesgó demasiado, no tuvo por ahí el peso ofensivo en la delantera con algunas intervenciones por ahí cabalar o de algunas individualidades, pero básicamente no demostró demasiado como para poder llevarse los tres puntos. Belgrano tampoco, fue un partido bastante chato, bastante sin llegadas, así que el 0-0 por ahí estaría bien, salvo como lo mencioné recién, los últimos minutos, donde con la entrada de Correa y Villalba, San Lorenzo mostró otra cara, pero bueno, no se pudo traer los tres puntos de Córdoba y, como lo mencioné, suma 24 puntos a 6 del líder Gimnasia, que quien dice que puede ser el primer torneo, ¿quién le iba a decir? De Gimnasia de La Plata. Justo cuando se estaba hablando de la Copa, ¿cómo se llamaba? La Copa, el campeonato que querían hacer. En realidad, Copa de eso, claro. Sí, lo que van, el campeonato de los 30 equipos. No. Copa de campeones, de todos los campeones. Exactamente, ya entendía que iba. Exactamente, que Gimnasia iba a entrar de invitado, en todo caso, que iban a ser los campeones. bien, de todos los torneos en este. Y Gimnasia ha invitado que no tenía ningún campeonato. Bueno, quien dice ahora Gimnasia puede estar cosechando su primer título en la era profesional. Pero veremos, aún quedan tres fechas. San Lorenzo seguramente va a tratar de seguir prendido en el campeonato, tratar de sumar puntos. Y bueno, esto es lo que nos dejó, no mucho tampoco para contar de lo que nos dejó el empate 0-0 ante Belgrano. Lo más importante se vio el miércoles pasado y se va a ver hoy. Creo yo que estamos con todos con la cabeza puesta en esos partidos y mucho análisis no podemos realizar del empate en Córdoba. Pero le voy a dar la bienvenida, buenas y santas. A ver, no arde, pero la saludamos. ¿Cómo le anda, González? Tarde llegó. Sí, bueno, pero por unas cuestiones que después las vamos a hablar. Llegué tarde, así que... No, pero acá estoy, no llegué tan tarde. Pensé que había llegado más tarde. 25 minutos. No, llegó y 10 llegó. Pasa que quedó... Meta chorla. Quería hacerlo catarsis con las productoras. Bueno, la hacen en el entretiempo. Así que... Porque tenemos conectado... usted, Colipe, vaya anotando los que llaman, porque tenemos que sortear después. Y quiero hablar con... ¿Ya ganó? Ah, de producción me dicen que ya ganó. ¿Cómo pero ya ganó? Ya y bueno, si lo determina la productora... Si lo determina la productora... Si lo determinan las productoras, es palabra así. Palabra santa. Ellas mandan en este programa. Y le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Matías de Lobos. Muy buenas tardes, Matías. Te saluda Daniela. ¿Cómo te va, Daniela? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contame. Yo quiero saber la historia de cómo te hiciste cuervo. No me vengas con la historia fácil, por favor. No. A ver, de familia no de San Lorenzo... mi viejo Independiente, mi vieja de Boca. Eso es más raro todavía. Bueno, simple. Cuando era chico siempre tuve preferencia por el color azul. Siempre fue mi color que... ropa azul, me gustaba algo. Siempre era color azul. Y bueno, un día mirando televisión de chico lo vi con el rojo, vi el escudo. Era un partido que yo ni sabía que era San Lorenzo. Vi el escudo, azul y rojo. Y dije, yo quiero hacer ese cuadro. Y bueno... A partir de ahí me hice hincha de San Lorenzo. Me gustó el azul con el rojo, cómo quedaban los colores. Y me hice hincha de San Lorenzo. Me encantó, pero me encantó por el tema de que tenés madre bostera, padre de Independiente, tremendo. Me fascinó. Sí, menos mal que mi viejo, el día de hoy que le agradezco, siempre chicaneamos, porque cuando yo era chico, mi viejo fue a la cancha Independiente, año 94. Mm. Independiente le ganó 4-0 Huracán. Y yo quería ir a la cancha. Y no me llegó. Siempre hablamos que si por ahí me llegaba ese partido a la cancha, yo me hacía Independiente. Por suerte no me llegó y por suerte hoy puedo decir con mucho orgullo que soy de San Lorenzo del Mar. Matías, te saluda Male. ¿Y qué te dijo tu papá de esto? Porque me imagino que si él iba a la cancha era fanático y de repente que le sabes con que sos de San Lorenzo, un poco raro. Sí, al principio no quería saber nada. A ver, yo era chico. En ese momento lo tomó bien. Después cuando fui creciendo se fue dando cuenta de mi fanatismo y de su fanatismo por Independiente. Empezaron a ver algunos cortocircuitos. A ver, antes podíamos ver un partido de fútbol juntos, hoy por ahí ya no, sobre todo cuando juegan San Luis Independiente, si bien ahora Independiente está en la B, pero después nada, se fue acostumbrando. Al principio le pedía cosas de San Lorenzo, obviamente no me las regalaba, trabajaba si quería tener ropa de San Lorenzo, pero bueno, fue difícil, pero bueno, ahora ya lo entendió. ¿Y cómo hacías para ir a la cancha? Porque se supone que con nuestros padres nos llevan a la cancha o algún familiar te lleva a la cancha. Vos eras chico y no tenías a nadie que te lleve a ver a San Lorenzo. A nadie. Encima soy del interior. Hijo único. Y fue difícil. Primer partido que fui a la cancha tenía 18 años. Ya fui de grande. Grande. Y tuve un debut de los peores debuts. Si volví a la cancha después de ese partido es porque lo quiero mucho a San Lorenzo. Primer partido que fui a la cancha... No me corten, por favor, y no me de los hinchas de San Lorenzo. No. Quedá tranquila que no te cortamos. Perdimos 7-1 con Boca. ¡Ah, no! Y volviste a ir, decime que ganaron después de más todos los partidos, ¿no? A verlo a San Lorenzo. Ahora sí, ahora voy a todos. Pero, o sea, a ver, ese día que fui con la Peña de Lobos, y a la vuelta las caritas que tenía chicas mirándome. ¡No! ¿Una piedra? No vengan más. En joda, ¿no? Pero, a ver, mi primer partido, yo con toda la adrenalina, nunca había ido a la cancha. Ya tenía 18 años, era un grandulón importante. Después de eso, realmente no sé cómo hice para volver. O sea, tapado. Ya la otra vez que fui en micro, solo, particular. Me tomé un micro hasta Buenos Aires, de Buenos Aires otro micro para la cancha, porque con la Peña no me daba la cara para decirle, che, voy a la cancha con ustedes. Me había comido 7. No. ¿Y cómo hiciste? ¿Con quién fuiste al próximo partido? Al próximo partido fui solo, averigüé en internet cómo llegar a Buenos Aires. Me tomé un micro desde mi ciudad. me bajé en Retiro y ahí averigüé cómo llegar en micro a la cancha. Mirá, tomate el 130, me parece que era. O 130, creo que era 130. 101, ¿sí? No, sería. No, 130, no. 150. ¿150? 150, ese, 150. 150. 130 te vas para la cancha de River, no. Por no, no, no, no, no, 150, 150. Y bueno, y llegué ahí y después a la vuelta me volví. O sea, Retiro otra vez, me tomó un micro que pasó por ahí y me volví. Bueno, pero tu historia también es para escribir un libro. Es más, me parece más rica la historia después del día del 7-1 que cuando empezaste. Claro, sí. Totalmente. No, ahí repuntaste. El día ese fue nefasto, no, la verdad que... No. ¿Y el próximo partido que San Lorenzo volvió a jugar, te acordás cuál fue? Ahí si te digo, te estoy mintiendo, la verdad que no me acuerdo. Pues fue el 5-1 a River. No, pero me parece que fueron después dos partidos visitantes, 2-1 con Banfield, volvimos a ganar y le ganamos a Independiente 1-0. La memoria de González, tremendo. Y el tercero no me acuerdo, ya cuando San Lorenzo vuelve al gasómetro, ese no me acuerdo, ese me está faltando. No, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, nada, la verdad que fui al codo, me acuerdo, me senté en el codo al lado de la Popular, yo veía a la hinchada, no podía creer, mirá qué lindo estar acá, un sueño para mí, a ver, claro, estaba en la cancha de San Lorenzo. Y cuando empezaron a llegar los goles, papi, no sabía dónde meter. Claro, totalmente. Mati, te ganaste el libro. ¿El fin de semana venís para ver a San Lorenzo? El fin de semana sí, porque después me opero. Martes, miércoles 7 de mayo me opero el hombro. Ah, bueno, entonces el fin de semana, dejarle algún teléfono a las chicas, ahora le decimos que no corten, y nos estamos comunicando así en el estadio te acercamos el libro, ¿dale? Dale, chicas, muchas gracias, muy lindo programa, y bueno, me quedo escuchándolas. Que dale, muchísimas gracias a vos y ojalá que ganemos hoy. Un abrazo enorme. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Pasa a Matías de Lobo, que se llevó el santo de la pelota. Va a tener para leer el libro mientras está operado, ahora va a tener para entretenerse. Totalmente, pero bueno... no me corte, por favor. Ahí está hablando con producción. Nos vamos a la primer tanda de Buenas y Santas y ya volvemos con más información por Radio Arroba. Las Anitas, diseñadoras independientes. Accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. Nunca Jamás Producciones. Si querés celebrar el cumple de tus hijos de una manera diferente y especial, te invitamos a conocer nuestros shows teatrales. Princesas, piratas, superhéroes y todos los personajes preferidos de los chicos pueden formar parte de tu fiesta, con canciones en vivo y shows interactivos. Te invitamos a conocernos visitando nuestro sitio web www.nuncajamásproducciones.webly.com o llamanos al 153-641-1247 y conoce todas las opciones. Además, podemos visitar tu escuela o tu jardín con nuestras obras de teatro musicales. ¡Los esperamos! Pablo Rodríguez, animador, sonido e iluminación, animación de casamientos, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Además podés contratar nuestro servicio de karaoke. Para más información comunícate con Pablo Rodríguez al 153-483-7969. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com.

Fin de espacio publicitario. Seguimos con más Buenas y Santas. Cuando escuchábamos a Gustavo Cerati con el tema Puente, y quiero ver si realidad es realidad que nos está escuchando nuestro musicalizador, que mandó un tweet. Quiero ver si nos está escuchando y que me responda al toque si está escuchando realmente Buenas y Santas. Le mandamos un beso enorme a Juan López, quien programa la música de Buenas y Santas. Al toque quiero el tweet. Si no, me está chamullando tremendamente que nos está escuchando. Nada más le digo al aire. Pero bueno, seguimos con más información de San Lorenzo, con todo lo que acontece a nuestro querido club. Y bueno, ya Matías de Lobo se llevó el libro El Santo de la Pelota de Ricardo B. Gianni. Ahora, hoy no tenemos consigna, pero la semana que viene, sea donde sea, vamos a estar haciendo el sorteo del mes de abril, con todos aquellos que nos escriban vía Twitter, vía Facebook y que nos llamen al 4307-0251 4300-5967. Así que ahora vamos con toda la información del ciclón del lado de Male Colipe. Así que me voy a ir con la reserva, Male. Bueno, vamos a hablar un poquito de la reserva, que el pasado lunes empató 0-0 ante Belgrano. Bien, el equipo de Viaggio no pudo traerse los tres puntos en este caso. Vamos a decir la formación titular, fue con De Becci, Mieres, Perales, Cordona, Rojas, De Ciencio, Ibáñez, Bertrame, Insúa, Carrachino, el pollo de Laura Sodano, que también le mandamos un saludo. No le mandamos saludos a Laura, me parece, ¿no? No nos debe estar escuchando, pero hay que mandarle un saludo, un beso, que que está en Brasil. Un vecino. Un vecino que debe estar disfrutando con el novio allí en Porto Alegre. Y Merlín fueron los 11 que paró el Pampa Viaggio. En este caso, que se pudo traer lo mismo que San Lorenzo, solamente un empate desde allí de Córdoba. Bueno, ahí toda la información de la reserva. Pero nos llegó el momento de irnos a una nueva entrevista del día de hoy. Y por eso, ya me voy a las manos del operador y ya venimos con la entrevista. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y ahora sí, le damos la bienvenida. Jugador de futsal de San Lorenzo Almagro volvió en este 2014 a vestir los colores azulgrana. Fanático del ciclón, se lo puede ver más que una vez en los asados de la vuelta a Boedo. Y por eso le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Damián Estazone. Muy buenas noches, Damián. Te saluda Daniela Cardo. Hola, Daniel. ¿Cómo andas? Muy bien. Desde ya agradecerte por habernos atendido y estar hablando un ratito con nosotras. No, todo lo contrario. Gracias a ustedes por la nota y por difundir todo lo que pasa en San Lorenzo. No, muchísimas gracias. Bueno, Damián, yo decía bien, decime si lo dije bien, de que este año volviste a vestir los colores azulgranas. Te habías alejado unos años del club, habías dejado de jugar en San Lorenzo, ¿y es así que volviste este año? Es así, sí. Estuve 2 años jugando en Italia, después cuando volví, bueno, no estaba de acuerdo con la dirigencia que estaba anteriormente, y ahora, bueno, este año que cambiaron las cosas en lo que es el futsal, pude volver, que es lo que siempre quise, volver a jugar en San Lorenzo. Sos fanático del ciclón, bien lo decíamos, obtuviste grandes logros a lo largo de tu carrera y hoy actualmente dirigís la quinta del futsal del ciclón. ¿Cómo es eso para vos? Me encanta, la verdad que es un proyecto muy lindo, arranqué este año y la verdad que me encontré con chicos que trabajan muy bien, que son muy educados, que prestan mucha atención a lo que trato de transmitirle yo por la experiencia que tengo. Y nada, creo que a largo plazo lo que estamos tratando en futsal junto con la dirigencia, los profes y los técnicos es tratar de formar jugadores que se críen en San Lorenzo para el día de mañana no tener que salir ni a comprar ni nada, que ya se identifiquen con el club. Buenas noches, Damián, te saluda Male. Y hola, volviendo Male, un poquito para atrás de lo que decías recién, que volviste más que nada a San Lorenzo porque había cambiado justamente la dirigencia. ¿Qué fue lo principal que cambió, que a tu entender cambió, o lo que te hizo tomar la decisión para volver? Mira, primero el tipo de persona que es Alejandro Macio, es una persona que a mí me habló de frente, y creo que lo que cambia en la estructura es que él es el que tiene la responsabilidad y la decisión para cambiar las cosas, entonces no tenemos ningún intermediario. Antes por ahí el que tomaba las decisiones en futsal era una persona a la que nunca accedíamos. Hoy tenemos contacto directo con Alejandro y las necesidades se las vamos planteando, y creo que va a ser cuestión de tiempo, pero yo creo que en unos años el futsal va a estar en San Lorenzo profesionalizado y vamos a obtener grandes logros. Buenas noches, Damián, yo soy Romina y mi pregunta es más específica con este momento del futsal en San Lorenzo. A nivel deportivo, ¿cómo lo ves? ¿Para qué está este equipo? Mirá, hoy por hoy creo que lo principal es tratar de sumar muchos puntos para salir de la situación en la que estamos, que es media complicada, que a mi entender es por años que se hicieron mal las cosas en el futsal, y bueno, hoy nos encontramos que estamos en los últimos puestos, así que yo creo que el primer campeonato es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y fortalecer el grupo, que es un grupo nuevo que se armó para este campeonato, y yo creo que el segundo campeonato sí podemos aspirar a pelear el campeonato. Damián, si mal no recuerdo y no me falla en la memoria, vos fuiste dirigido por un histórico del futsal en San Lorenzo, quien llevó a lo más alto los colores azulgrana, y es Oscar Trama. ¿Cómo fue para vos ser dirigido por él? Bueno, Oscar es una persona que todos conocen en el club y que yo siempre tengo para destacar de él lo que es como persona y lo que es como motivador, ¿no? Es una persona que ama el club y que siempre desde su lugar trato de ayudarlo, más allá de lo que es como técnico. Y bueno, hoy por hoy seguimos teniendo relación, y en el cuerpo técnico de hoy está Ariel, que es el hijo de él, con el que también somos prácticamente amigos, y bueno, tiene la misma mentalidad de él de hacer todo por el club, de dar todo por el club, de ser un enfermo del deporte, de San Lorenzo, así que creo que esa es la gente que le hace bien al club, la gente que más allá de vivir o no de la disciplina, de obtener o no un sueldo, es la gente que ama el club y que da todo por San Lorenzo. Creo que hay que tratar de llevar gente así siempre. Damián, bueno, vos le decías recién que este equipo está para salir de la zona complicada que está hoy por hoy. ¿Y qué destacás justamente de este plantel, de este nuevo? Porque es nuevo, porque hubo muchas incorporaciones, jugadores que volvieron, que vos volviste, por suerte, a vestir la camiseta azulgrana. ¿Qué destacás hoy por hoy de este equipo? Y para mí lo más importante es la experiencia que tiene cada uno de los jugadores y la personalidad. O sea, no es fácil tampoco la presión que hay hoy en el club por salir de la zona de descenso, pero ninguno se vuelve loco, es como que somos todos jugadores que tenemos una experiencia y una personalidad para tratar de afrontar los partidos. Después falta tiempo de trabajo, pero que creo que es normal porque van 4 fechas nada más y va a ser largo. Es como que yo creo que con el correr del tiempo cada vez el equipo va a ir mejorando y, como te decía antes, para mí el segundo campeonato podemos apuntar a pelearlo. Damián, para ir terminando y ya dejarte ir a entrenar, hoy juega San Lorenzo, sos hipercuervo, a las 10 de la noche empieza por Copa Libertadores. ¿Cómo lo vivís personalmente vos? Y desde que me levanté que estoy nervioso, que tengo un nudo en la panza porque la verdad que, qué sé yo, la Copa Libertadores a todos nos genera algo especial. Pedimos de entrenar a las 8 justamente para terminar y salir corriendo para ir a ver el partido. Y creo que todos los que somos de San Lorenzo ya estamos, desde que nos levantamos y mientras laburamos, con la cabeza metida en eso. Así que nada, lo voy a ver con mi familia, con mis amigos, como siempre, y a sufrir, porque siendo hincha de San Lorenzo no queda otra que sufrir, pero no, yo creo que pasamos, que vamos a pasar a los cuartos. Dios te oiga, Damián. Lo mejor, te mandamos un beso enorme, gracias por atendernos y siempre a disposición de ustedes. Dale, chicas, muchas gracias por la nota, por hacer que San Lorenzo sea conocido, por ayudar, por dar una mano. La verdad que todos desde nuestro lugar tenemos que tratar de dar una mano a San Lorenzo para que siga creciendo. Así que muchas gracias a ustedes también. No, de nada. Un beso enorme, Damián. Hasta luego. Un beso. Chau, chau. Pasaba Damián Stazone, jugador de futsal de San Lorenzo de Almagro, de la Primera División. Buenas y Santas, un programa hecho por cuervas. Encontrarnos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Y seguimos con más información de San Lorenzo, luego del que pasó por nuestros micrófonos. Damián Stazone, jugador del Ciclón, también volvió Lucas Minutela este año a vestir los colores azulgranas en el futsal, pero después vamos a entrar. ¿Cuántos jugadores o cuántos deportistas vuelven al club? Y haciendo hincapié en lo que decía de lo que ha cambiado la dirigencia, la forma de ser de los dirigentes en y realidad, de la forma de manejarse, sobre los deportes federados. Exactamente, por eso mismo lo digo. No, solamente también en lo que es la primera división del fútbol también. Muchos jugadores declaran que antes mejor, no pasaba, claro. que quieren venir a San Lorenzo, lo han declarado públicamente muchos jugadores, que antes justamente no pasaba. Entonces es muy interesante también conocer desde la figura del fútbol hasta un deportista justamente del futsal, que vuelva justamente porque se están haciendo las cosas bien en el club. Totalmente, Male. Pero después vamos a ir con todos los deportes federados que nos trajo hoy Romina González. Y quiero volver un poco, bueno, hablábamos de la reserva, ya las formaciones las dijimos el día de hoy, las vamos a repetir luego cuando se empiece a acercar la hora del partido. Y ahora quiero ir un poquito despacio, tranquila, con los próximos partidos del Ciclón, ¿vale? Bueno, vamos a recordarles entonces los próximos partidos de San Lorenzo. El próximo sábado va a estar recibiendo Atlético Rafaela en el Estadio Pedro Videgaray. Atlético de Rafaela, me encantó que le metió el Atlético la chica. ¿Qué vas a pensar que dije? Rafaela, y sí. La crema. Y ustedes más o menos así. Mientras juegan Unión Española y Arsenal, siga. ¿Cómo va? 0-0. Esa llave bastante ahí, Nacional, de Unión Española, Arsenal, bueno. Seguimos con la información, entonces dijimos San Lorenzo recibe Atlético Rafaela este sábado 20:30 nuevamente en el Estadio Pedro Videgaray. El árbitro va a ser Germán Delfino. El próximo, bueno, como dijimos, el miércoles ya vamos a estar esperando, si Dios quiere y hoy nos ayuda, al ganador de Cerro Porteño Cruzeiro, así que también tenemos que ver esa definición. Y ya está también el día y horario del partido ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Único de La Plata. Yo adivino. A ver. 20:30 no, 17 horas. 17 horas. ¿Cómo le gané? 10. ¿Qué sábado día 10 es? 10 de mayo. Sábado 10 de mayo, 17 horas. Así que ahí están los próximos partidos que va a estar disputando San Lorenzo de Almagro, donde pese al campeonato, todo muy lindo, pero toda la cabeza está puesta en la Copa Libertadores. Dentro de un par de horas. Claro, dentro de un par de horas

camino recto a la desesperación. Desde nacer un cuento de terror. Seis años así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y seguimos con más buenas y santas por Radio Arroba. A ver, hoy es el último día de las 24 cuotas para volver a Boedo. Así que si sos cuervo, todos juntos tenemos que volver a Boedo. Por eso, Male, vos lo decís mejor que yo, así que te lo dejo en tus manos. Así es, Dani, porque queremos recordarles a todos que la vuelta a Boedo la bancamos todos nosotros, porque el éxito de esta lucha depende de nosotros. Sé parte de esta historia única y repetible en el mundo e inscribite con la compra de metros para volver a nuestra Tierra Santa. Y acordate que lo podés hacer mediante el plan Domingo Vaccaro, donde hasta el día de hoy lo podías hacer hasta en 24 cuotas de 135 pesos. Ya caducó, demasiado tiempo. A partir de mañana ya lo vas a poder hacer en 18 bien, de 180 pesos, acercándote, como siempre lo decimos, con el formulario de aporte irrevocable a las sedes de Avenida de Mayo, a las sedes de Avenida La Plata, Ciudad Deportiva, a los días de partido, la Casa de la Cultura San Lorencista, te podés acercar, incluso siempre en todos los eventos que realiza San Lorenzo, siempre está la subcomisión del hincha ahí presente para estar tomando los metros, inclusive hoy estuvieron en la Feria del Libro, bien, donde Adolfo Reyes estuvo presentando justamente su libro Los Matadores, y ahí también estuvieron tomando metros. Así que, qué mejor que ayudar justamente a todo. El miércoles pasado tuvimos a Marcelo Culota desde la cancha. Muy bien, entrevistando, Colipe, me encantó. Me olvidé, sí, lo voy a decir al aire porque lo tengo que decir. Pero me merezco un premio porque Marcelo Culota es muy alto y yo soy muy petiza. Y tener... ¿Qué premio se merece? A ver, espere, ¿qué premio se merece? Y algunos zapatos Sarcani. Y algo lindo. Chicas, Romy es tu amiga. Claro. Me dijo recién que te los va a comprar. Ah, bárbaro, bárbaro. No, pero no cualquiera está, no sé cuánto duró la nota, 10, 15 minutos con el brazo levantado. Ay, unos tacos, Colipe, claro. Vaya. No, le falta mucho periodismo. Por lo menos, bueno, felicíteme también la por felicito, eso. La fue felicito. Buena la nota, porque fue en el momento y los metros felicito, cuadrados. Claro, bueno, así como estaba diciendo, hablamos con Marcelo Culota, justamente, que nos había dado la primicia de que hoy se iba a ser la última especie de adición masiva, porque bueno, no fue una adición masiva, sino que no como las otras, por lo menos, pero más que nada era porque hoy es el último día de las 24 cuotas, entonces ya caducó, ya pueden realizarlo en 18, que tampoco no es mucho, porque serían 18 de 180 pesos, que como siempre decimos, no es nada comparado con lo que el honor, el privilegio, el orgullo, la felicidad que te da ser socio refundador, de aportar ese granito de arena para que San Lorenzo vuelva a Tierra Santa y ser parte de este sueño que, bueno, hace... ¿Cuánto pasó? ¿15 días? El 4 de abril en este va caso. Va a ser un mes ya. Un mes. El domingo. De la firma del acuerdo con Carrefour, donde ya cada vez estamos más cerca, cada vez con estos eventos también que realiza la subcomisión del hincha, quedan menos metros y estaría buenísimo que aquellos que se preinscribieron, de que todavía no aportaron, que lo empiecen a hacer. Bien, porque si se preinscribieron, tomaron ese compromiso, estaría bueno que ya también se puedan estar acercando a cualquier sede. Tienen todas las facilidades, mercado pago, tarjetas de crédito, depósito. Tienen todas las facilidades para ser socio refundador, que no tiene precio. Y hoy, como siempre lo decimos, con 180 pesos no pagamos ni siquiera la boleta del teléfono, que no nos daría tanta alegría como nos va a dar a todos ser socios refundadores. Y recordemos también, como nos decía Marcelo Culota el pasado miércoles, en el partido ya contra Newell's, 15 socios recibieron su carnet de socio refundador. Otro tanto lo va a estar recibiendo en el partido contra Atlético Rafaela y seguramente lo mismo en el partido ante Vélez. Así que qué mayor orgullo que entrar a la cancha y que te den el carnet de socio refundador. Claro, pensá que después puede ser vos el que esté entrando a la cancha con tu carnet de socio y ni hablar cuando estén los metros que necesitamos para entrar en la cancha. Y ni hablar cuando entremos a Avenida La Plata, exactamente. Claro. Ni hablar, así que... ¿Usted va a entrar a Avenida La Plata? ¿Se va a hacer el viaje? Cuénteme, a ver. Pero por supuesto, Cardo. Yo voy a estar en el partido inaugural, como sea, no sé cómo, pero voy a estar. Y después viajaré, vendré cada vez que puedo. Mi sueño es traer a mi sobrino también de viaje. Claro, capaz que cuando traiga al sobrino ya estemos en Avenida La Plata. Seguramente. Me lo voy a secuestrar y lo voy a traer. Sí. En contra de la voluntad del padre, pero sí, obviamente voy a viajar y no me pienso perder. No voy a venir todos los partidos porque es un presupuesto, pero voy a venir a algunos partidos, sí. No me mienta, ¿eh? No, por supuesto que voy a venir. Espero verla ahí. Obviamente. Usted va a estar, ¿no? Obviamente. No, porque usted media loca, capaz que la agarra y se va a vivir a otro lado. Yo soy así. Sí, ya, por eso mismo. Usted sabe que soy por así. Por eso mismo lo digo. Que puedo estar, te llamo un día, Male, ¿sabes dónde estoy? Estoy en Ushuaia, pero no, aquí acá mucho calor. Mucho calor. A mí me gusta el frío. Ah, bueno. Así que soy una irme a Ushuaia, me voy estoy con en los Antártida. Con los cuervos del fin del mundo y ya está. Está bien, está bien. No, yo vivo cerca de Avenida La Plata, así que yo voy a estar ahí. Sí, yo pienso quedarme en su casa. No es locura, sí, no tiene locura mental en mía. Yo pienso quedarme en su casa, González, cuando vengas. Me queda ahí a un paso, así que yo me quedo en su casa. Está escuchando a mi papá, así que le mando un beso, así que por ahí también puede estar con mi papá. Albergarme. Claro. Así que no, bueno. Deja de ratonear hospedaje. Pero demasiado caro me va a salir el pasaje no para venir. No me importa, necesito trabaje. Que alguien me dé hospedaje. Trabaje. Pero voy a trabajar, pero es un presupuesto. Quiero que le cuente a nuestra audiencia cuándo nos abandona por primera vez. Por primera vez, así momentáneamente, en junio. En junio. Ya. Junio, un par de meses ahí. Dependiendo, por supuesto, de San Lorenzo. Esta siempre chica no se va a ir, porque si San Lorenzo sigue pasando... Claro, si San Lorenzo, Dios quiere, llega a la semifinal, me vendré en julio. Si no, me vengo en agosto. Bueno. Capaz que es la cabra que sentamos, que Male esté yendo no, viniendo. No hablemos porque después me dicen que yo soy mufa, no hablemos. No, pero si no le echamos como Matías, ¿viste? Claro, sí. Como Matías. ¿Saben que me acordé de algo? Justo lo iba a decir cuando terminaba la nota, que Matías contaba que él es hincha de San Lorenzo, la madre y el padre, ninguno de los dos hincha de San Lorenzo. Me acordé cuando mi hermano le fue y le dijo a mi papá, por lo menos el padre, él dentro de todo lo aceptó, pero mi hermano fue y le dijo a mi papá, fue muy racista mi papá, mal, le dijo, soy hincha de Boca, le dijo, y mi hermano es morochito, y le dijo, lo único que te faltaba, morocho e hincha de Boca, no voy a decirle lo que dijo. Que está fue, bien, la sinceridad claro, de un padre. Pero se entiende, digamos. Mal, no, mi hermano lloró, tenía 6, 7 años, un bestia. Pero después ahora su hermano es de San Lorenzo. Es fanático. Ah, bueno, fue eso es la culpa que... El colegio. La culpa de que yo sea fanática como él, pero claro. No iba a contar. Bueno, pero en ese momento... Que le dijo mi papá. Claro, no bueno, está, pero... me comentan que está la gente de Ilinadi abajo tocando abajo. La puerta. Sí. @Lubertino está escribiendo. No, bueno, pero después, esa edad siempre pasa que en el colegio algún amiguito. No, pasa que nosotros con mi hermano nos criamos entre dos hinchas de Boca y uno de River, mis primos. Así que yo tuve un dilema. En una época, nunca les voy a contar de qué fui hincha porque me sacan el carnet. Así que se los cuento. No, pero todos tuvimos. No, pero a mí me lo sacan después de esto. Nos vamos a ir a un tema musical que tenemos preparado y recordemos quien musicaliza Buenas y Santas es nuestro amigo Juan López. Nos vamos a un tema musical y volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian, y seguir, y seguir, y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar, y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Buenas, santas y picantes. Sí. seguimos con más Buenas y Santas. Y Mele, si se quieren comunicar con nosotras, ¿por dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer al Facebook, que es Buenas y Santas, que nos buscan así, le dan me gusta, ya están conectados con nosotros. O al Twitter, que es @buenasysantasok. Pero bueno, vamos a ver, antes de irme con toda la información deportiva, con una parte nada más. Quiero que elija dos deportes porque después me voy a una tanda. Así que elija dos deportes y después me voy a una tanda. Vamos a contarle a la gente, ya estuvimos hablando con la producción, vamos a festejar a nivel mensual, es decir, mayo es el mes del cumpleaños de Buenas y Santas, que empieza hoy a las 12 de la noche, quiero los como saluditos el en el celular, por favor. La semana que viene, la otra, no se festeja por antes. No, pero es el mes también de mi cumpleaños. Claro, pero... Un año después, de serio, un año después. Yo voy a hacer una torta para Buenas y Santas, si todas les gusta, voy a traer brownie casero, pero si les gusta, si no les gusta, no traigo, listo. Le gusta. Colipe, usted ya se iba de viaje, ¿no? No, ya en junio. Dijo en mayo. Junio. Yo escuché mayo, me está mintiendo. Junio, Cardo. No me perdería por nada el mes de Buenas y Santas. Es el mes no de Buenas y Santas, claro. Bueno, es el mes de... Las berenjenas que me debe... El sushi también me debe Lefebvre. Che, algo que me gusta. ¿Qué presupuesto? A mí, ¿no? ¿Qué te gusta, Male? Que Lefebvre hace el sushi casero. No. Por eso le estoy pidiendo a sushi. No se lo dice comprar, ¿eh? Qué bien. Ah, bueno, ahí puedo probar. Qué completo. No entiendo nada de la vida. Nos queda poco para cumplir el año. Bueno, a ver. Nos quedan 4 horas para decir que Buenas y Santas está cumpliendo un año. Igual decir que hace justamente 364 días Buenas y Santas salía por primera vez al aire. Sí, porque era un miércoles también por Radio y Punto, donde empezamos allá por el barrio de Las Cañitas, que le agradecemos de corazón, y nos seguimos cruzando con el director de la radio y estamos más que unidos. En el estadio, nada más. En el estadio, porque es fanático de San Lorenzo igual que nosotras. Pero bueno, va a ser un mes a puro sorteo, así que prepárense, a puras sorpresas, a muchos que pasaron por Buenas y Santas hablando, que nos van a estar hablando con nosotras o dejándonos un mensaje, ¿por qué no? Así que se viene el mes de Buenas y Santas, el cumpleaños de nuestro querido programa que hicimos llamar de esta manera. Así que preparado, porque a partir del miércoles que viene estaremos ya festejando nuestro primer año de vida. Igual les contamos que hay posibilidades de que Buenas y Santas pase de día, dependiendo de lo que pase hoy a la noche. Pero no queremos anticiparnos para no quemar nada. Así que vamos con toda la información deportiva. Los dos deportes. Dos deportes. Si no, me enojo y la corto. Sí, sí, dos deportes, así es. Sigo con lo que dice usted, no puedo creer que ya tengamos un año. Qué emoción, qué lindo. No me había dado cuenta. ¿Se acuerda cuando nos cruzamos en Caballito? Que yo le estaba contando el proyecto. José María Moreno y Rivadavia. Bien, siga con los deportes. 365 días, estamos acá. Bueno, vamos a hablar de los deportes. Elijo los dos deportes que me dijo Daniela. El hockey, que ganó. Finalmente las chicas ganaron la primera victoria en Ciudad Deportiva. Ganaron 2-1, le ganaron a Indúa, la primera de Indúa, así que bueno, muy buen resultado para las chicas, que bueno, pudieron lograr el resultado. Las chicas se van a estar enfrentando el domingo a Cuba. Este domingo 4 de mayo, a Cuba, esta vez de visitante, las chicas del ciclón del hockey, que bueno, de a poco van repuntando lo que es la primera B, que les costó, digamos, entrar en juego, pero... Es difícil, porque viene del ascenso, es un equipo que más allá hace mucho tiempo están jugando juntas, vienen de un ascenso, es acomodarse a la categoría, no es tan fácil tampoco. Pensemos que se están enfrentando con clubes con mucha estructura. Sí, le ganaron a Indú. Es un club con historia en hockey y rugby, seguramente son los mejores. Así que bien por las chicas, bueno, recordemos que el domingo van a estar jugando de visitante frente a Cuba, y elijo el otro deporte del vóley. Ganaron las chicas 3-0 a Gimnasia Esgrima de la Plata, y ahora a las 9:30 van a estar enfrentándose de visitante con la UNLAM. Así que ahí tenemos toda la... UNLAM le mandó a Universidad Nacional de la Matanza. Bueno, las siglas dije. Muy bien. No, igual podría haber dicho... Igual yo la peleo porque me gusta pelearla, nada más. UBS, como se puede decir, UBA, USAL, UADE. Está muy bien. Está muy bien. Sí, es varios. La sabía. Sí, obviamente la sé. Es más... Hace poco, uno de los clubes que yo cubro jugó contra la UNLAM. ¿Usted cree que le puse Universidad Nacional de la Matanza la nota? Le puse UNLAM. Muy bien, haciéndome el resumen de los dos deportes. Pero ahora soy tan mala que quiero uno más.

buenas y santas, con toda la información de San Lorenzo de Almagro, mientras estamos en esta previa, que falta solamente una hora y veinte para que empiece San Lorenzo Gremio, Gremio San Lorenzo, en el estadio Gremio Arena. Así que San Lorenzo, ¡ay, qué nervios! Se acerca la hora del partido. Pero ayer pasó algo más que importante en el ciclón, y bueno, después también hoy todas las actividades que están pasando en San Lorenzo. La de ayer fue la del inicio de adolescencia 2014, que se llevó a cabo a las 14 horas en el Salón San Martín. Y hoy, a las 18 horas, antes que Buenas y Santas salga al aire, el doctor Gripo estuvo llevando a cabo una clínica sobre medicina deportiva en la ciudad deportiva, valga la redundancia, más precisamente también en el Salón San Martín. Pero bueno, la tenemos a Cari, que le contamos a todos, que más allá de ser productora de Buenas y Santas, está en el Cuervo Social. Y quiero que nos cuentes un poco cómo es esto de Adolescencia 2014, Cari. Hola, buenas noches. Volviendo a lo primero, qué nervios, Dios. Dele. Ay. Bueno, sí, les cuento. Bueno, ayer fue el lanzamiento del ciclo 2014 del programa Adolescencia. El programa es del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Desarrollo Social, y lo implementaron en el año 2009. San Lorenzo adhirió al programa el año pasado. Empezamos cuando inició el Departamento de Cuervo Social, más o menos en junio, julio del 2013. Y fue el primer año, como una prueba para nosotros. Tuvimos 150 chicos inscriptos el año pasado. Y este año, bueno, fue un éxito total. Tenemos 350 participantes, hay gente en lista de espera. Empezaron, ayer fue el lanzamiento. Es el cupo máximo, 350. Es el cupo máximo, porque les cuento, el programa, reciben becas los chicos de parte del gobierno de la ciudad, que se las pagan a San Lorenzo, y nosotros con ese dinero tenemos que contratar profesores y coordinadores, porque son chicos en situación de vulnerabilidad social, algunos casos un poco complicados. Más allá de hacer actividades deportivas, tienen que tener tutores, porque en este tipo de programas generalmente hay un alto índice de deserción. Así que es una coordinación integral, no es solo las actividades deportivas que van a hacer, que son martes y jueves y miércoles y viernes, sino que también hay que hacer un seguimiento familiar, habitacional. El programa tiene previsto que se contraten asistentes sociales, psicólogos sociales. Es un trabajo integral, ¿no? Contémosle a la gente que chicos vulnerables, de bajos recursos. Es decir, de los asentamientos, mal llamados de otras maneras acá en nuestro país, pero de los asentamientos, y uno de los grandes asentamientos lo tiene justamente San Lorenzo enfrente de su cancha. Sí, la mayoría de los inscriptos son de la Villa 1114, que es una de las villas que tenemos ahí cerca de la Ciudad Deportiva, enfrente. Son chicos que llegan a estos programas justamente por los problemas sociales y familiares que tienen, ¿no? Así que estamos felices porque nos posicionamos muy bien dentro del programa. Este año somos la segunda institución más solicitada entre los inscriptos. Y 350 chicos es un montón. Ayer en el lanzamiento, a pesar de la lluvia, hubo más de 200 presentes y hicieron una pequeña actividad como para conocerse, como para que pierdan un poquito los nervios. La verdad que es muy bueno, tienen contención psicológica, tienen revisaciones médicas periódicas, hay actividades para mamás adolescentes, porque hay que tener en cuenta todo este tipo de problemas que tienen. Así que estamos muy felices porque San Lorenzo está volviendo a su impronta social, a sus raíces, a lo que le dio origen. Y es una experiencia muy, muy linda. Los invito cuando hagamos actividades, porque a veces se organizan actividades como para que también los socios estén al tanto de esto. Quiero aclarar que esto a San Lorenzo no le sale un solo centavo. Las becas las paga el gobierno de la ciudad y, como les explicaba, de ahí se pagan los sueldos de los profesores y los coordinadores que se contratan para este fin. Se contratan con la modalidad de contrato determinado. La finalización del contrato es el 15 de diciembre. O sea que hago la aclaración porque algunas personas pueden pensar que bueno, esto es un gasto para San Lorenzo. En realidad es un ingreso para San Lorenzo. Las becas están cubiertas por el Ministerio de Desarrollo Social, los sueldos también. Nos queda un pequeño remanente. Incluso hasta pagan los materiales con los que se trabajan. Así que, bueno. El horario lo dijiste, Cari, repetilo. Se separan en grupos, están martes y jueves y miércoles y viernes. Hay turnos mañana y turnos tarde, porque bueno, hay que coordinar para el uso de canchas, el uso de piletas. Es un trabajo de coordinación, nos llevó 2 meses fácil de trabajo a full, porque bueno, uno a veces tiene intención de sumar más gente, pero y aparte te da pena dejar a algún chico afuera, pero bueno, también uno tiene que tener en cuenta la capacidad que tenemos, aparte la cantidad de profesores de los que disponemos. Así que bueno, más se coordinó todo el tema de horario, sobre todo de pileta, que es lo que más demanda tiene. Y bueno, las actividades son fútbol femenino, hockey, básquet, vóley, matronatación para mamás adolescentes. Así que bueno, la verdad que muy muy linda experiencia. Muy linda experiencia y más que interesante. Todas las actividades, bien lo decías, en Ciudad Deportiva. Todas en Ciudad Deportiva, Jean Cruz, todas coordinadas con los profesores, con los tutores. O sea que tienen contención desde todo punto de vista, ¿no? Incluso ayer les decíamos, cuando les dimos la bienvenida, que si tienen algún problema fuera de lo que sea la actividad propiamente dicha, como sabemos que vienen, como les decía, de hogares en algunos casos un poco complicados, que planteen todas las dudas que tienen. Incluso algunos papás ayer se hicieron presentes, charlaron con los coordinadores, se sacaron todas las dudas, pusimos el club a disposición. Les decíamos que bueno, más allá del gusto de futbolístico o deportivo que tengan, porque no todos son hinchas de San Lorenzo, bueno, que ahora son parte de la familia sanlorencista, porque les abrimos las puertas de nuestra casa, que cuiden las instalaciones, que aprovechen esta oportunidad. La verdad que aspiramos el año que viene a tener muchos chicos más, así que bueno, cuando hagamos alguna actividad las vamos a invitar para que vean y disfruten. La verdad que verlos tan contentos, entusiasmados, un poquito temerosos estaban allá porque no conocían, la verdad que es lindo, lleno de orgullo que San Lorenzo haga estas cosas, la verdad que está muy bueno. Así que bueno, muchas gracias a Buenas y Santas por dejarme contar y bueno, por la difusión que le dieron ayer al acto de inicio. Así que bueno, gracias. No, de nada, gracias a usted por contarlo. Me voy a ir con los deportes federados. Romy, ahora sí, todo lo que tenés. Bueno, justamente ella hablaba de los deportes, de las disciplinas. ¿Quién sabe que quizás alguno de esos chicos después pueda llegar? ¿Puede darse la oportunidad? Puede darse, sí. Incluso hubo chicos becados en básquet que después quedaron como federados, sí. Claro. Porque pueden salir un talentos. Semillero, digamos. Claro, pueden salir talentos de este tipo de jornadas. Como dijo Dani, se hacen clínicas de deportivas, clínicas de medicina. Se explica el tema de prevención de lesiones, o sea, es un está todo totalmente integrado. Integral, exactamente. Sí. Claro, justo cuando ella nombró a las disciplinas, dijiste hockey, básquet, fútbol femenino, fútbol, bueno, por supuesto, hockey, matronatación. Todos deportes que en este momento a San Lorenzo le está yendo bien los deportes federados, así que sí, por eso justo sí. Enganchaba. Así que bueno, vamos a hablar de me quedaba el handball, que bueno, se enfrentaron a Villa Ballester. En este caso los caballeros perdieron 35-31 y las chicas Lomas también perdieron 34-14. No ha sido una buena jornada para el handball este fin de semana, pero bueno, recordemos que no venían de jugar una fecha porque fue Semana Santa, así que bastante alejado. El fútbol femenino, handball tampoco volverá a jugar el fin de semana. Exacto, recién la próxima, está postergado también. Y el fútbol femenino, también otra disciplina que hablaba Cari, se va a estar enfrentando a Puerto Nuevo, también en Ciudad Deportiva en este caso, y el futsal, que hasta tuvimos una entrevista y todo, ganó 5-4 en un partido contra Nueva Estrella, que fue muy sufrido, fue vibrante hasta el último minuto. Íbamos viendo ahí los muchachos del Twitter. Y Buenas y Santas estaba tuiteando los minuto a minuto. De todas las cuentas, sobre todo la nuestra. Bueno, 5-4 finalmente ganaron los chicos y se van a estar enfrentando este domingo a La Ñata. Así que eso es todo. La Ñata. La Ñata. O sea, lindo nombre. ¿Cómo viene La Ñata en el campeonato? ¿Dónde es que es? Ay, no me acuerdo de qué localidad son. ¿Puede ser pasando Tigre o por ahí? Puede ser. No me acuerdo. Eso habría que averiguarlo, pero sí, el que vaya a cubrir es un viajecito. Nosotros igual vamos a estar ahí. Obviamente. Buenas y Santas va a estar presente. Nuestra productora Florencia, ella va a todos los eventos. Todos los eventos va a Flor, ¿no? Sí. Es la representante de Buenas y Santas en todo el conurbano también. Totalmente. Terminó por ahí, así González. Es, sí, sí. Yo me voy a contarles la historia de María Antonella. María Antonella es una beba de 7 meses que nació con el síndrome llamado Dandy Walker, una malformación congénita por la cual se acumula líquido en la nuca en un quiste que crece con el tiempo. El cuadro se agrava ya que también padece una microcefalía, la cabeza más pequeña de lo normal y su patología de base. Por lo que a medida que Anto crezca corre el riesgo de sufrir muerte cerebral. Aunque la enfermedad no tiene cura, la familia encontró un tratamiento con células madre que se realiza en China. Acá es dificilísimo, en el WeStream Cell Medical Center. El tratamiento en sí cuesta alrededor de $50,000, pero además requiere de que la pequeña viaje a bordo de un avión sanitario que sale unos $180,000 más. Según les explicaron del Stream Center, lo ideal sería realizar la operación en enero del próximo año, lo que le da a la familia tiempo para juntar la plata que necesitan para costear el viaje. Por eso Débora, la mamá de la beba, comenzó a pedir colaboración de tapitas, de gaseosas, llaves y organizó una peña a beneficio y abrió un perfil en Facebook para contar la historia. Por lo que sabemos, San Lorenzo siempre demostró la grandeza por medio de su gente, por eso una vez más le pedimos a socios e hinchas y a todos que nuevamente nos comprometamos en ayudar a los que nos necesitan. Cualquier ayuda es fundamental para poder mejorar la calidad de vida de la beba Antonella. Te invitamos a que participes. El Facebook es Todos por Antonella, el Twitter arroba por María Antonella. Los invitamos en el Facebook, Twitter de Buenas y Santas, lo encuentran. Es más que importante en estos casos. Esto se mandó desde el Departamento de Peñas de San Lorenzo, a quien le mandamos un beso enorme y un abrazo por lo grande que hacen por San Lorenzo, por lo que colaboran con el club. Por eso siempre Buenas y Santas está a disposición de ellos y los micrófonos de nuestro programa así lo es. Por eso, Todos por Antonella es más que importante, a juntar tapita los días de partido, a juntar llaves, todo lo que eso, porque la nena lo necesita. Y bueno, los que puedan aportar de otra manera económicamente, también es bienvenido que sea. Pensemos así, un peso por persona en 1,000,000 personas es 1,000,000 pesos. Más que nada eso. Llegó el momento, antes de que después la despedida es con Male diciéndome las dos formaciones. Mire, con el tiempo que se lo digo, para que lo relaje. No puede más, Male. Sinceramente. La torta. Más nerviosa de todo y me manda que diga la formación. Pero claro, no lo va a decir ahora igual. Recordemos que nuestro Twitter y Facebook, donde se van a enterar cómo será la venta de entradas para el día sábado, donde se van a enterar cuándo saldrá Buenas y Santas la semana que viene, es arroba Buenas y Santas, ok. Nuestro Twitter y nuestro Facebook, Buenas Santas, pones me gusta y ya nos está siguiendo. Ahora nos vamos al tema de la hinchada del día de hoy, porque hoy tiene que ganar San Lorenzo para seguir en esta hermosa Copa Libertadora. Es un tema alusivo. Esta copa maldita. No, se lo cambié porque... Se lo cambié. Ahora... No he elegido uno alusivo, no. Hay que cambiarlo. Por las dudas. Ya sé cuál eligió. Eso hay que cambiarlo. Decisión unitaria. Ahora se lo digo fuera del aire. Vamos al tema de la hinchada. ¡Dale, dale, San Luis! ¡Dale, dale, San Luis! La hinchada quiere descontrol, la vida por salir campeón. ¡Dale, dale, Matador! ¡Dale, dale, Matador! ¡Quimero te quiere matar! ¡Obrero, solo la gente acabar! ¡Obrero, no me estamos llevando! ¡El barco! Cuando escuchamos el tema de la hinchada, dale, San Lorenzo. Gracias a Dios que me lo cambió. Sí, se lo cambié, ahora le expliqué por qué. Se entró la historia, claro. Sí, no. Disculpe, mil disculpas. No, está permitido. Pero bueno, Colipe, vamos a ir cerrando el programa. vamos a ir relajando. Y quiero que me diga las formaciones porque hoy no vamos a hacer transición ni nada. Así nos vamos corriendo a ver a nuestro querido San Lorenzo. Ya llamamos el radiotaxi. Sí. Bárbaro, mientras Colipe lee la formación. Creo que me van a tener que sacar en ambulancia más que en radio. Colipe, si se quiere ir rápido, diga las formaciones. Bueno, vamos a repetir las formaciones. San Lorenzo va a salir al campo de juego con Torrico en el arco, Bufarini, Valdés, Gentiletti y más. Villalba, Mercier y Ortigosa, Piatti, Correa y Matos, esos serán los 11 que dispondrá Edgardo Bauza. Mientras que en el banco, vamos a repetir también quiénes van a estar, quiénes son los que pueden llegar a entrar en este encuentro. Álvarez, Prosper y Boboril, Kahneman, Navarro, que en este caso viajó con la delegación, no viajó Cavallaro, viajó Navarro en este caso. Elizari, Kalinski y Blandi serán los que pueden llegar a ingresar también en el partido. Y vamos a decir la formación de Gremio, me va a costar un poquito más. Gro en el arco, Gro. Para... Bueno, dale, ya, siga, ¿lo siga. Quiere decir usted, Cardo? Se nos pasa el papelito acá. No, me gusta molestarla cuando va diciéndolo. Para Werley, Jeromel. ¿Para Werley se llama? Para Werley, sí. Para estaba Werley. Diciendo para mí, pero sí. Para, Ot-Gion, Werley, Gion, siga, Jeromel. Wendel, Ediño, Rivero, C. Roberto, Luan, Duda y Barcos. Esos serán los 11 que dispondrá. Eso que Male tiene una Gremio. Cultura de novelas brasileñas. Yo tengo la cultura barco. De novela brasileña, entonces tengo pronunciación. Hoy me comentaba en el trabajo que estuvo haciendo los comentarios. Era de Huracán el muchacho. Sí, exactamente. Así es. Hablando un poquito. Recordemos que el árbitro va a ser el uruguayo Roberto Silvera, que desde las 22 horas va a estar dirigiendo el encuentro por la vuelta de los octavos de final. Bien, luego de haber vencido San Lorenzo 1-0 en el estadio Pedro Videgain con gol de Correa, vamos a ver qué pasa esta noche. Estamos todos nerviosos, no queda nada para el partido. Así que bueno, esos serán los 11 de San Lorenzo, los 11 de Gremio. Y recordarles también que el sábado 20:30 horas va a estar jugando, recibiendo San Lorenzo Atlético de Rafaela en el estadio Pedro Videgain con el arbitraje de Germán Delfino. Así que vamos a ver qué pasa hoy y ya todos. Seguramente va a ser una fiesta, si Dios quiere, el sábado. No se anticipe, ¿no? No. Siempre es una fiesta de gasómetro. Siempre es una fiesta. Es una fiesta de honor. Será nuevamente otra fiesta. No. Bueno, fiesta, perfecto. Claro. Dejarles un beso. Ya se viene la década prensada. Hoy no hacemos por Interfaz. No. El nervio nos empieza a ganar a una hora. Aparte, no tenemos ganas que nos gaste nadie, no nos mufe nadie. Claro, estos son capaces de mufar. Ellos son de algunos son de gimnasia, sé que están en un buen momento. No, hay uno que es de gimnasia, otros mejor no. Va a haber que mufarlo ellos. Gol de Arsenal, señores. No te puedo creer. Van a penales por el momento. ¡Qué lindo! A mí me gustan los penales cuando no son de San Lorenzo, claro. Lógico. Los pocos a mí no hinchas, me gustan perdón, los penales. Perdón, hay más así... hinchas, perdón, voy a decir algo. Hay más hinchas de Arsenal que en su propia cancha. Sí, exacto. Sí. Chicas. Se ve que cruzaron la cordillera. Totalmente, les hizo fácil. Chicas, cierro el programa acá. Chao. Basta de peleas. Nos escuchamos la semana que viene. Sigan a Buenas y Santas, ¿ok? Nuestro Twitter, por ahí se nuestro enteran. Cumple. Nuestro cumple. Ahí se enteran cuando Buenas y Santas empieza... a salir el aire la semana que viene. Aguante, Buenas y Santas, aguante. San Lorenzo y a ganar a partir de las 12. Es nuestro primer año. Aguante con todo. Nos volvemos a escuchar, a hablar la semana que viene. Por radio, @, como todos los miércoles o otro día de la semana. Llegó el momento de despedirnos. Hasta la semana que viene con más Buenas y Santas por radio, @. Un programa bien cuervo con aroma a mujer. Conducido por Daniel.